podré mirarte como tú quieres. Nunca seré el amigo que tú pretendes. Yo no voy a forzar tus sentimientos. Y yo te he de adorar aunque no quieras. Por eso me voy hoy a tratar de olvidarte, a ver si la ausencia logra de mi alma sacarte. Por eso me voy hoy llorando tu desprecio, que no quieres quererme y mi corazón tan necio. Podré ser tu amigo si jamás hubo tal cosa. Si quieres acabar el árbol, no te vayas a las ramas, ni siquiera el tronco hieras. Arráncale las raíces para que no quede nada. Por eso me voy hoy a tratar de olvidarte, a ver si la ausencia logra de mi alma sacarte. Por eso me voy llorando tu desprecio, tú que no quieres quererme y mi corazón tan necio.